Llega a todos ustedes un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, como siempre con distintas bandas, exponentes de variados géneros del rock para disfrutar juntos de cerca de una hora de buena música. Soy Alcaín, como siempre acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas. Iniciamos este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Eso sí, antes y como es costumbre, damos paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el capítulo de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la mar. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos entonces este nuevo programa de Paraíso Infernal con una agrupación de hard rock proveniente de Nueva York, Estados Unidos, The Pretty Reckless, integrada en la actualidad por Taylor Momsen en voz y guitarra, Ben Phillip en guitarra líder y coros, Mark Damon en bajo y James Perkins en batería. La banda cuenta con 5 discos de estudio, el primero de ellos, su álbum debut, fue lanzado al mercado en agosto del año 2010 bajo el nombre de Light My Up, del cual vamos a escuchar el tema Make Me Wanna Die. Y luego seguimos con una agrupación consagrada en el power metal progresivo, me refiero a Angra, banda formada en 1991 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, agrupación que a la fecha tiene a su haber 10 discos de estudio. La banda ha tenido altos y bajos en su carrera, siendo su primera etapa de 1991 a 1999 cuando se separan por primera vez, luego vuelven a reunirse en el año 2001 hasta el año 2007 y posteriormente vuelven a reunirse el año 2009 a la fecha, estando en la actualidad integrada por Rafael Bittercourt en guitarra rítmica y coros, único miembro original, Fabio Leone en voz, Marcelo Barbosa en guitarra líder, Felipe Andreoli en bajo y coros y Bruno Valverde en batería. De esta tremenda banda vamos a escuchar un disco de su segunda producción, Holy Landa, álbum conceptual acerca de la historia de Brasil que fue lanzado al mercado en 1996 y del cual vamos a programar el tema The Shaman. Entonces, damos inicio a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, disfrutando primero del hard rock de The Pretty Reckless y su tema Make Me Wanna Die del disco Light My Up del año 2010, y luego todo el power metal progresivo de Angra de su disco Holy Landa de 1996, programamos la canción de Shaman. Make me wanna die. Muy buenos temas los que acabamos de escuchar y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a programar a una agrupación de post-hardcore formada en el año 2006 en la localidad de San Diego, Estados Unidos. Me refiero a Pierce the Veil. Esta agrupación en la actualidad está integrada por Jamie Preciado en bajo, coros, teclado y programación, Tony Perry en guitarra y Vic Fuentes en voz, guitarra, teclados y programación, contando con un total de 5 discos de estudio. Nosotros vamos a programar el tema Bulls in the Bronx, correspondiente a su tercera producción de estudio, Collide with the Sky, del año 2012. Y luego vamos a escuchar a Cataclysms, agrupación de death metal formada en 1991 en Montreal, Quebec, Canadá, integrada en la actualidad por Mauricio Iacono en voz, Jean-François Dagnis en guitarra, Stefan Berg en bajo y James Payne en batería. La banda cuenta con 17 discos de estudio y nosotros vamos a programar una de las canciones de su cuarto trabajo, Victim of This Fallen World, de 1998, el tema Feared Resistance. Entonces, seguimos adelante con el programa de hoy, primero escuchando a Pierce the Veil y su tema Bulls in the Bronx, del disco Collide with the Sky, del año 2012, y luego Cataclysms y su tema Feared Resistance, del disco Victim of This Fallen World, de 1998. Because we're Seguimos adelante con el programa de hoy, como siempre, disfrutando del buen rock. Y a continuación vamos a programar un tema de Paracrona, agrupación de death metal sinfónico formada en la ciudad de Oslo, Noruega, en el año 2016, manteniéndose activa hasta los días de hoy. Esta agrupación está integrada por Greg Roland Sneir en bajo, Carilius Ilak en batería, Oystein Hansen en guitarra, Ringo Christian van Droffelaar en voz y Jen Frederik Rieland en guitarra rítmica, contando la fecha con solo un disco de estudio, Sun Good, del cual vamos a escuchar el tema Thriller. Recordemos que este álbum fue lanzado al mercado en el año 2023. Y luego seguimos con una agrupación fundada en el año 2011 en la ciudad de Madrid, España, Happy Killings, integrada en la actualidad por Carl en guitarra, Fran en bajo, Tony en voz y guitarra y Reidel en batería. La banda cuenta con un demo y dos EP, el último de ellos, Behind Hope, del año 2014, y del cual vamos a programar la canción Red Road. Ya, vamos entonces a continuar con el programa de hoy, primero con Paracrona y su tema Thriller del disco Sun God del año 2023, y luego Happy Killing, de su EP del año 2014, Behind Hope. Programamos la canción Red Road. broken down and lost my pride. Everyone leaves me at the end. Like you let me fall again. This is it, that's all. It was fake, it was a lie. So many mistakes that I recall. Did you feel it? Why you cry? But you know that I wasn't the only one. Your fake smile cannot deceive everyone. And here I am, tied up by your lies. You're dead to me, you're the worst spirit alive. Dying walls, all against by you. Darkness with the next expiration day. Just still want to know the truth. If I was part of your game, then this is it. It's all. It was fake. It was a lie. Too many mistakes that I recall. Did you feel it? Why you cry? Don't you know that I wasn't the only one? Your fake smile cannot deceive everyone. And here I am, tired of all your lies. I've never wanted to, but I have to say goodbye. Goodbye. Buenos temas los que acabamos de escuchar, y nosotros continuamos con el programa de hoy, en esta oportunidad con Mahandra, misteriosa banda estadounidense de metal extremo formada alrededor del año 2023. Su estilo combina elementos del black metal, del death metal, del sludge doom, del post metal y psicodelia, caracterizándose por un sonido caótico y atmosférico. La identidad de sus integrantes se mantiene en secreto. Esta agrupación cuenta con 2 discos de estudio, el segundo de ellos, In the Name of the Goddess, fue lanzado al mercado en el año 2024 y del cual vamos a programar hoy el tema Moan of the Wind. Y luego escuchamos a una agrupación colombiana, Poison the Preacher, formada en el año 2021 en la ciudad de Bogotá, integrada actualmente por Tomás López en bajo, Sergio Cortés Orte en batería, Juan Pablo Carrera en guitarra y voz y Juan Camili Bernal Telles en guitarra. Esta agrupación se caracteriza por combinar el thrash metal, el crossover y el hardcore punk, contando con un disco de estudio, Best the World, del cual vamos a escuchar el tema One Man Army. Ya, seguimos disfrutando entonces de destacadas bandas. Primero vamos a tener todo el misterio de Mahandra, de su disco In the Name of the Goddess del año 2024. Programamos el tema Moan of the Wind y luego disfrutamos de los colombianos de Poison the Preacher con su tema One Man Army del disco Best the World del año 2025. We'll be right back. patada aquí en la cara. Esto se llama What Went Out. Vamos ahora a programar algo un poco más clásico, una tremenda banda de punk rock y hardcore punk formada en 1978 en San Francisco, Estados Unidos, la que actualmente se encuentra separada pero que dejó una huella imborrable y un tremendo legado en la música. Me refiero a Dead Kennedys. A esta agrupación cuenta con 4 discos de estudio, el primero de ellos ya es un clásico, Fresh Fruit for Rotting Vegetal, publicado en 1980 y del cual vamos a escuchar hoy uno de sus temas conocidos. Tiene varios, pero uno de sus temas más conocidos, como es Holiday in Cambodia. Este tremendo disco fue grabado por Yellow Biafra en voz, S. Bay Ray en guitarra, Kalus Florid en bajo y Ted en batería. Y luego seguimos con una agrupación sueca, también histórica, formada en el año 1987, se mantiene activa hasta los días de hoy. Me refiero a Therion, banda de metal sinfónico creada por Christopher Johnson, su principal compositor, contando la fecha con 19 discos de estudio. Nosotros vamos a programar algo de su 10º álbum de estudio titulado Secret of the Runes, lanzado al mercado un 8 de octubre del año 2001, un disco conceptual que trata acerca del árbol de los mundos de la mitología nórdica, y en esta oportunidad vamos a programar el tema Helheim. Para la creación y grabación de este disco, recordemos que la banda en ese momento estaba compuesta por Christopher Johnson en guitarra rítmica, teclados y percusión, Christian Nieman en guitarra, Johan Nieman en bajo y Sami Kapinen en batería. Entonces, a continuación, vamos a disfrutar primero de un clásico, Holiday in Cambodia, de los Dead Kennedy, parte de su primer disco de estudio Fresh Fruit for Rotting Vegetables de 1980. Y luego seguimos con una banda clásica del metal sinfónico, Therion, de su disco Circles of the Rune del año 2001. Escuchamos el tema Helheim. Son. cómo pasa el tiempo, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Eso sí, antes de irnos les recordamos las diferentes plataformas en las que pueden disfrutar de nuestro programa. Partimos la semana todos los lunes con un capítulo nuevo en www.micmedios.cl, cooperativa Nuevos Medios e Industrias Creativas, portal liderado por diversos profesionales que trabajan en distintos proyectos del área de las comunicaciones y donde estamos con un nuevo programa todos los lunes en formato de podcast en una sección especial en el sitio web, donde además podrán encontrar todos los programas nuevos y antiguos. Un gran saludo y un abrazo a quienes disfrutan del buen rock de Paraíso Infernal a través de micmedios.cl. Otra de las plataformas donde pueden disfrutar de nuestro programa es Radio Embrujo FM, donde estamos todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Un gran abrazo a todos quienes nos escuchan y disfrutan del buen rock a través de Paraíso Infernal por las ondas de Radio Embrujo FM y también a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Mientras que todos los viernes llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.paislobo.cl en formato de podcast. Usted puede escucharlo, descargarlo y escucharlo más tarde si usted quiere, pero los viernes llega un nuevo programa a www.paislobo.cl, donde además en el buscador tú pones Paraíso Infernal y puedes encontrar todas las temporadas anteriores, así que puedes escuchar todos los capítulos de las temporadas anteriores. Recordemos, esta es la 21, son 21 temporadas que están ahí en www.paislobo.cl. Un abrazo y un saludo a todos quienes rockean junto a nosotros a través de este importante portal informativo. Y otra de las plataformas donde estamos los días sábados en formato de podcast, este formato que permite escucharlo en el momento, descargarlo y escucharlo más tarde. Otra de las plataformas es www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde, como ya mencioné, estamos todos los sábados con un nuevo programa. Un fuerte abrazo entonces a todos quienes rockean a través de www.riobuenanoticias.cl escuchando Paraíso Infernal. Mientras que la semana termina el día domingo a las 21 horas con un nuevo programa que llega hasta Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial, o también puedes escuchar su señal online despiertafm.cl, donde puedes disfrutar del buen rock todos los domingos a las 21 horas con un nuevo programa de Paraíso Infernal y disfrutar también, por supuesto, de su programación. Un abrazo enorme también a quienes rockean a través de Paraíso Infernal por las ondas de Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl. Y de paso, recuerden también que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes necesiten o estimen pertinente. Y nosotros nos vamos, nos comenzamos a despedir, vamos dejando lo que ha sido el programa de hoy, escuchando primero a una banda de folk metal formada en Helsinki, Finlandia, en el año 1995, Enciferum, quienes a la fecha cuentan con 11 discos de estudio. El último de ellos fue lanzado al mercado el año 2024 con el nombre de Winter Storm, del cual vamos a escuchar el tema Fatherland. Este trabajo fue grabado con la siguiente formación: Petri Lindros en voz y guitarra, Pekka Montin en voz y teclados, Sami Hika en bajo, voz y guitarra acústica, Markus Toivonen en guitarra, guitarra acústica, coros y teglados, y Jane Parivainen en batería. Y vamos a cerrar el programa de hoy escuchando algo de una banda formada en el año 1999 en la ciudad de Pretoria, Sudáfrica, primero con el nombre de Saron Gas, y después, en el año 2002, se mudan a Estados Unidos y se cambian el nombre por el del Setter para evitar confusión con el químico mortal conocido como Gasarín. Esta agrupación está integrada por Sean Morgan en voz y guitarra, miembro original, Dale Stewart en bajo y voces, John Holfrey en batería y Corey Lowin en guitarra y voces, contando a la fecha con 10 discos de estudio. En esta oportunidad nosotros vamos a seleccionar un tema de su séptima producción, Poison de Paris, lanzado al mercado un 12 de mayo del año 2017, el tema que vamos a escuchar, Let You Down. Ya, gente, comenzamos entonces a despedirnos, comenzamos a despedir este programa de Paraíso Infernal y nos vamos con buena música como siempre. Primero escuchando Enciferium y su tema Fatherland del disco Winter Storm del año 2024, y nos vamos de forma definitiva escuchando Setter de su disco del año 2017, Poison de Paris. Programamos el tema Let You Down. Nos despedimos, los dejamos cordialmente invitados para la próxima edición de Paraíso Infernal. Esperamos que todos ustedes estén muy bien. Adiós. We'll be right back.